fines de la década del 30 se firmó el tristemente célebre pacto Roca-Runciman. La Argentina no quería dejar de venderle carnes a Inglaterra. Y entonces, aquel reino que había cerrado filas con todas sus provincias de ultramar, también incorporó a la República Argentina. El hijo de Roca viajó a Londres y selló ese pacto terrible para la Argentina. Llegó a ese encuentro con un as en la manga. Era la declaración de amor eterna al Reino Unido. Roca dijo: somos la joya más preciada de la corona británica. Y entonces entregó todo solamente a cambio de que nuestros ganaderos siguieran vendiendo sus carnes al Reino Unido. Entre otras cosas, entregó el transporte en casi toda la República Argentina, consolidó las comunicaciones en manos británicas y fue permeable a uno de los más grandes pedidos que hizo Inglaterra: la creación del Banco Central. Bien, ¿para qué? Bueno, había que tener un banco independiente, encargado de marcar el ritmo cambiario, de señalar cuál era la relación de nuestra moneda con el resto de las monedas del planeta. ¿Y quién lo iba a manejar? Claro, Inglaterra. A través de algún apellido criollo, para guardar las formas, Inglaterra se hacía cargo del banco que manejaba la relación de la divisa argentina con el resto de las monedas del planeta, cuando justamente Inglaterra era quien gobernaba las exportaciones argentinas. Con la llegada del peronismo, la cosa cambió. Se argentinizó el banco que estaba al servicio de los intereses extranjeros. Por supuesto que con su caída y con el cambio de matriz económica, el Banco Central volvió a ser el hijo de sus viejos dueños. Volvió a estar al servicio durante mucho, mucho, mucho tiempo del capital extranjero. Con la llegada de Néstor, la cosa volvió a cambiar y pareció que definitivamente, después de aquella famosa discusión con Redrado, ¿te acordás?, acantonado el tipo del Banco Central porque no quería pagar con reservas en tiempos de Cristina, se había jugado la batalla final. Resulta que hoy los diarios son muy claros. Brindan una especie de servicio a la comunidad cuando te cuentan que se fue Fábrega y que llegó Vanoli. Porque si te quedaba alguna duda después de el mensaje presidencial del otro día, me parece que hoy los diarios tienen todas las respuestas. El establishment, cada vez que pierde a uno de sus hombres, llora porque entiende que se terminó el puente que se establecía entre el central y los mercados. Y hoy lloran en tapa, ¿eh? Y por supuesto, paralelamente demoniza la Vanoli. Es como si, a ver, terminara el tiempo del más dialoguista de todos los dialoguistas, Fábrega, y llegara una suerte de demonio del mercado destinado a, bueno, mano dura, látigo, y encima lo colocan como hombre de Moreno, señalando además que Moreno vuelve, según la función pública, en el mes de diciembre. Si te quedaba alguna duda, hoy las tapas brindan un servicio a la comunidad, te dicen quién es Fábrega y quién es Vanoli. 5:09 en toda la República Argentina. Fresco arrancó el día, ¿eh? Muy fresco. 8 grados la temperatura para Capital y alrededores. En realidad es la sensación térmica. 8.6 es la temperatura. Pero a raíz del viento del este a 5 kilómetros por hora, la cosa se reduce 6 décimas. 8 grados entonces, con visibilidad óptima y una humedad del 81%. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Una máxima de 18 grados para volver a casa. Y ya están hablando a través del extendido de probabilidad de lluvias el sábado por la tarde. Y lluvias seguras, absolutamente seguras para el domingo, por la mañana, por la tarde y por la noche. Con máximas que van a estar entre los 18, 19 y 20 grados. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 5 a 7, en AM750. Bueno, el Banco Central es el gran eje de las tapas del día de hoy, de todos los matutinos porteños de alcance nacional, peleando más o menos el protagonismo con Código Civil, pero gana por varios cuerpos la renuncia de Fábrega y la llegada de Vanoli. Planteado como lo señalamos en el editorial, toda la prensa del establishment y llorando. Se fue el empleado del mes, echado por una empresa que no supo valorar los servicios prestados. Y llegó un hombre que es, a ver, muy permeable a Kicillof, demasiado para el gusto de estos medios, y que encima es evaluado como un hombre de Moreno al servicio de armar la cabecera de playa en la que va a desembarcar, según estos propios medios, el ex secretario de Comercio, hoy en el Vaticano, a fines de este año, para retomar, vaya a saber desde qué oficina pública, un lugar en defensa del modelo nacional. Bueno, así viene la mano, ¿eh? Si quedaba alguna duda, insisto, han quedado despejadas absolutamente todas, sobre todo con algunos editoriales de La Nación y de Clarín, que después vamos a repasar, con el inefable Carlos Pañi, señalando que la llegada de Vanoli al Central es un golpe al corazón del mercado y que seguramente lo que está construyendo Cristina, a ver, porque quiere o porque en realidad no puede tomar otro camino, es su propio 2001, su propio diciembre de 2001. Bueno, con todas esas hipótesis afiebradas, arranca esta jornada que, insisto, tiene mucho, muchísimo del Banco Central y algo de este nuevo Código Civil y Comercial que se convirtió en ley pese a la gran cantidad de opositores abrazados a tribunales pidiendo que el Poder Legislativo, del que forman parte, no opere, no funcione. Bueno, 5 horas, 12 minutos, 8 grados, te decía, la temperatura para Capital y alrededores. Ayer fue una noche muy especial para Ignacio Guido Montoya Carlotto, porque se presentó con su grupo en el ciclo Arte por la Paz, en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA. Y el nieto recuperado 114 expuso su música, la que también creo que en el mes de octubre va a ser parte de un ciclo en el Ateneo. Pero ayer el hombre presentó su último trabajo discográfico, Musa Rea, y hoy nosotros te lo vamos a ir desgranando a través de estas 2 horas de radio. Musa Rea, la música de Ignacio Guido Montoya Carlotto. Oscuridad y vuelo en el desierto de tus ojos que se van pensando más en vos, temiendo no volver. Pienso como nadie pensó. Y chispas de azar, un bello y fiel recuerdo de tus manos que me dan mentiras como un sol, cantadas ya sin ver, siento como nada. Envolviéndome en la suerte que dio nacer en mí, tu voz conforma la señal que me hizo recordar que en la vida hay algo incierto. Cinco horas, 16 minutos en toda la República Argentina, 8 grados la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. Vuelvo a recordarte, si estás armando tu día a esta altura del partido, que hoy volvés a casa con una máxima de 18. Zona liberada de paraguas, Capital y Gran Buenos Aires, por lo menos por estas 24 horas. La cosa se extiende hasta el viernes, tampoco lluvias en las puertas del fin de semana. Mínima de 11, máxima de 20. Parece que la cosa comienza a complicarse en la segunda mitad del sábado. Por la tarde-noche ya se habla de precipitaciones. Máxima de 20 grados después de una mínima de 12. Y el domingo, sí, ya los muchachos están presagiando lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche. Mínima de 13, máxima de 18 grados. Consejos 750. Acordate bien, anótalo bien. Su cumpleaños no era en agosto, no era en mayo. Era en abril el ritmo que vivió de mi chiquito que danzaba dentro del vientre. Acordate bien, anótalo bien. Era en abril el ritmo que vivió. Consejos 750. Vamos a comenzar el recorrido por las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional. Arrancamos por Tiempo, que le da casi la mitad de su tapa a ya es ley el Código Civil y Comercial. Fue sancionado por diputados con 134 votos afirmativos. La agenda mediática de Tiempo no arranca por el Banco Central, le da mayor peso, mayor entidad política a la presencia del Código Civil y Comercial en la vida de cada uno de nosotros. Va a entrar en vigencia el 1 de enero de 2016. La reforma innova en cuestiones como fertilización asistida, matrimonio, divorcio y las uniones por convivencia y agiliza los trámites de adopción. La oposición decidió no participar tras denunciar que el debate era anticonstitucional. La verdad, agregamos nosotros abriendo el primer paréntesis de la mañana en las tapas de los diarios de la ciudad de Buenos Aires, es que es absolutamente incomprensible que viniendo de legisladores aparezcan rótulos como reunión anticonstitucional, debate que no se ajusta a derecho, ir a la justicia intentando judicializar la discusión del Parlamento porque los números no me dan. Como te lo dijimos muchas veces, es muy raro observar que los tipos que son parte de la entraña del sistema, cuando la matemática le es adversa, resulta que el sistema no sirve. Qué raro, ¿no? Fábrega dejó el Banco Central y va a asumir Vanoli. Fue aceptada su renuncia indeclinable. Fue luego de que Cristina criticara el control del Banco Central del mercado cambiario. El titular de la Comisión Nacional de Valores fue designado por la mandataria como nuevo presidente de la entidad. En Tiempo no hay ni siquiera entre líneas. datos que nos puedan llevar hasta alguna hipótesis política o económica. Ya van a ver lo que son el resto de las tapas, porque, como siempre, cada cual atiende su juego. Pero en este caso, fueron muy profundos, fueron al hueso, porque, insisto, sienten como propio el Banco Central. No importa el gobierno que ocupe el sillón de Rivadavia, ellos siempre supieron que el Banco Central les pertenecía. Cuando aparece un cambio de matriz económica y el Banco Central se argentiniza, resulta que lo entienden como una trinchera del enemigo. Es complicado el formato, pero les puedo asegurar que es así. El Banco Central no nació para ser argentino. Nació para ser una cueva de la dependencia que maneje desde adentro el mercado cambiario. Y entonces, cuando se trata de argentinizar el destino de la política del Banco Central, bueno, resulta que ya no sirve. Y se entendió que la llegada de Fábrega, en algún momento, por lo menos equilibraba la relación de fuerza. Y entonces íbamos a tener un puente de diálogo. Por un lado los mercados, por otro lado el gobierno nacional. Fueron alimentando la interna, y yo te diría desde hace 2 o 3 meses, hablando de las claras diferencias entre Kicillof y este hombre que pertenece a la vida interna del Central, porque se trata no de un funcionario político, sino de un hombre de carrera. Así llegó Fábrega. Y como hombre de carrera, parece que pudo más la historia del Central que su presente. Mendoza entregó actas de nacidos en la dictadura. Ya son 4 distritos. Son los nacimientos entre el 75 y el 83. La recibió la unidad especializada para causas de apropiación de niños. La vida de los adultos mayores mejoró en el país. La organización mundial AgenWatch realiza el ranking entre 96 países de todo el planeta y ubica a la Argentina en el puesto número 31. Se fue la jefa del servicio secreto de la Casa Blanca, Julia Pearson. Debió renunciar luego de que 2 hombres armados lograran violar el control oficial de los Estados Unidos. San Lorenzo se puso al día con un triunfo. El ciclón se impuso ante Olimpo 2-0 en el partido pendiente de la primera fecha. Abajo, como un anexo de lo más importante del fútbol local en las últimas 24 horas, dice Tiempo Argentino: Independiente perdió con Estudiantes en San Juan. Ahí, Copa Argentina. Mató al vecino de un tiro por una discusión. Se trató del dato policial de la jornada. Sobre todo, un trabajo casi en cadena de los canales de noticias ayer a primera hora de la tarde, cuando el epicentro de la imagen, del dolor, estuvo en Mataderos. Agrega Tiempo: estaban en disputa por una medianera. Eduardo Nieves volvía de la panadería y José Pérez le disparó en la cabeza. Se acantonó el tipo en su casa, lo sacó el grupo Geoff, y la gran postal del día de ayer, esa que, insisto, recorrió casi en cadena los canales de noticias, tenía que ver con el dolor de su esposa, con la esposa de Eduardo. La música de La Buena Memoria, lo tenés a Ignacio Guido Montoya Carlotto en la tapa de Tiempo Argentino. El nieto recuperado 114 dio un concierto en el marco del ciclo Arte por la Paz en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA. Hay más poetas que motochorros, definió Raúl Porchetto al presentar el movimiento, al presentar el bloque que él armó para que haya, a través de esta propuesta musical, algo más que un mensaje que se lea a través del pentagrama. Me parece que es muy interesante lo de un Raúl al que le habíamos perdido el rastro, que estaba desde hace 3 o 4 años radicado en la provincia de Córdoba y que volvió para otra vez trabajar, como hacía tanto tiempo no lo hacía, con León Gieco en el armado de esta programación. Dejar al galán en el pasado, suplemento espectáculos de Tiempo Argentino, con Arlando Andrés, mano a mano con el director de cine, o de la hora director de cine, ¿eh? Como un cambio de hábito del actor paraguayo que desde hace, qué sé yo, 40 años anda entre nosotros fundamentalmente de la mano de la tele y del teatro. Pero comenzó a dirigir cine y parece que hay un cambio para esta segunda mitad de su trabajo en el mundo del espectáculo. La prensa: renunció Fábrega, dice a Cuatro Columnas el diario de don Aldrey Iglesias, el manieto marplatense. Lo reemplaza como presidente del Banco Central Alfredo Vanoli, hasta ahora titular de la Comisión de Valores. Fábrega había sido públicamente censurado por Cristina. A ver, censurado por Cristina. Esto tiene mucho que ver con esa vieja costumbre que tuvo el establishment a partir del golpe del 55. Argentina ingresa poco después al Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí todos los ministros de Economía son o nombrados o tutelados por los centros financieros de poder. Y en algunos casos, recordá, han tenido hasta mayor poder que el propio presidente de la nación. Lo mismo con todos los hombres que formaban parte de los puntos más estratégicos. Y el Banco Central, vaya si lo era. Se le dio toda la vida un halo de autonomía, de equilibrio y equidistancia entre el poder político y el poder financiero, cuando en realidad todos sabemos que es el lobo cuidando las gallinas, como siempre te decimos. Lo cierto es que parece que quien maneja el Ejecutivo Nacional no puede regir el destino del Banco Central. No, eso está vedado desde el vamos, porque nació justamente para que lo maneje el enemigo, como te contábamos en el editorial, haciendo memoria y yéndonos hasta la década del 40, no hace tanto, cuando se argentinizó de la mano del primer peronismo aquel Banco Central que había sido creado a fines de la década del 30 con el pacto Roca-Runciman. Así que, qué sé yo, resulta que en el Banco Central dormían el sueño de los injustos 8.000 expedientes por infracciones cambiarias. Y el gobierno nacional resulta que no puede decir nada. Y si dice algo, censura. Mira vos, no fija políticas, censura. Como si se hubiera metido a fijar políticas en un terreno que no le pertenece. Nace herido el nuevo Código Civil, dice la prensa. Lo votó solamente el oficialismo. La oposición lo impugnó y se fue. Para la prensa, la única lectura posible es la mitad del vaso vacío. No hay castigo para una oposición que no se sienta a debatir. Sí hay castigo para un oficialismo que aprueba el código en función de los números que le entrega la propia democracia. Estos números, esto de tener quórum propio a través de su bancada y las bancadas amigas, se gana en las urnas, no se gana en ningún otro lugar. Se gana en las urnas. Ganó Estudiantes de La Plata derrotó 2-0 a Independiente en el partido jugado en el Estadio San Juan del Bicentenario por los octavos de la Copa Argentina. Sube el ABL, Grindetti confirmó un aumento promedio del 23% en el ABL porteño para 2015, pero con un tope del 30%. Mirá vos, mirá Mauricio, con aumentos del 30% en ABL. Blanqueo: decretan una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre del blanqueo de capitales que vencía en septiembre. Inseguridad: un pastor mormón norteamericano sufrió un secuestro express y el robo de su camioneta en Ciudadela. Fue el Geoff, un hombre mató a tiros a su vecino por una medianera y se atrincheró por un rato en su casa de Mataderos. Habla también la prensa de lo que se vivió ayer en la bolsa, y por supuesto lo coloca como una especie de anexo del caso Fábrega. Derrumbe bursátil: el índice Merval experimentó ayer un derrumbe del 8,22. Y a ver, cayó 10 puntos Petrobras, 9,92 Aluar, 9,87 el Banco Francés, 9,86 YPF. También se replicó la caída en el segmento de los bonos soberanos. El dólar oficial, 8,47, y el incomprobable, el blue, 15,65. Lo del incomprobable, por supuesto, lo agregamos nosotros entre paréntesis, en función de no tener contacto ni con cuantas, ni con la calidad de las operaciones que supuestamente se llevaron a cabo en el mercado ilegal y que a través de oferta y demanda promovieron el precio del día. Lo otro es lo único que te podemos confirmar. Las operaciones legales son las únicas que dejan factura. En esa sí hay cifras de cuánto y cómo. Lo otro son cuatro tipos timbiando una cifra alrededor de una mesa. Cristina cambió a Fábrega por Vanoli y endurece los controles sobre el dólar, dice el cronista, plantando el primer fantasma de la mañana. Dólar como eje de la nueva política que va a ejercer Vanoli, y por supuesto, si de algo se lo acusa ya, cuando ni siquiera el tipo asumió, es que se vienen nuevos controles, que se endurece el cepo. Se vienen restricciones al mercado financiero, dice el cronista comercial. Y por supuesto, un mimo para don Juan Carlos Fábrega, de la devaluación a la renuncia del banquero que reflotó el diálogo con la City. Ahí está lo que te contábamos en el comienzo del programa. Se despide al empleado del mes, que encima recibió el cachetazo de una empresa que no supo valorarlo. Más o menos así se lo despide esta mañana a quien en 24 horas, en menos de 24 horas, se lo considera un hombre indispensable. Indispensable. A ver, entre los puntos que resumen el día de ayer, hay uno que es fundamental en la tapa del cronista. El regreso de Moreno al país agrandó las versiones de cambios en el gabinete. El regreso de Moreno al país agrandó las versiones de cambios en el gabinete. Así que comenzá a observar cómo viene la mano en los diarios del día de hoy, que aseguran, perjuran, te dicen que en esto no le erran un centímetro. Regresa Moreno y Vanoli no solamente entra al central por una interna entre Fábrega y Kicillof, sino también, según estos diarios, porque es Moreno el que vuelve y Vanoli es hombre de Moreno. Así viene la mano. El plan primavera acá, dice el cronista, mano dura con el dólar y con las empresas. Así editorializa Fernando González, hombre de la Alianza y hoy director del diario del Colorado de Narváez. Qué mezcolanza, ¿no? Qué mezcolanza para aquellos que la iban de periodistas progresistas en el arranque del siglo XXI y que hoy están laburando para la derecha de la derecha. Confirmaron otro procesamiento de Vudú que iría a juicio en pleno año electoral. De esta manera cierra su tapa la gente de El Cronista. Crónica, hoy por supuesto, hace centro en Mataderos, volviendo a sus orígenes, volviendo a lo mejor, a lo peor de su pasado. Trabaja el tema crimen en Mataderos, lo mató con saña, como el dato más saliente, el más importante de lo que sucedió en la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas. Esperó a su vecino que venía de comprar el pan. Lo ejecutó de 5 tiros por una medianera. Se atrincheró en su casa y luego se entregó. La noche anterior habían tenido una fuerte discusión. Bueno, ¿qué más? Hay mucho de espectáculo o cosa que se le parezca en la etapa de crónica. Y muy chiquitito aparece Vanoli asume en el Banco Central. Renunció Fábrega. Muy chiquitito, imperceptible, qué sé yo, en el cuarto o quinto escalón de la agenda mediática de crónica esta mañana. Pero, te decía, espectáculos o algo que se le parezca. Rial y Canosa, la tregua, enemigos íntimos. Y Triángulo Explosivo, se pregunta el diario. Redrado, ¿cambió a Luli Salazar por Granata? Bueno, así termina la tapa de crónica, que le entrega también un lugarcito muy chiquito, dos líneas, hacia aprobó el nuevo Código Civil que va a regir desde enero de 2006. Y un par de datos que tienen que ver con el superclásico que se viene. Carlos Sánchez, hombre de River, hay que darle una alegría a los hinchas. Y Fernando Gago, por Boca, solo nos queda ganar para pelear el torneo. 5 horas 35 minutos, 8 grados la temperatura para Capital y alrededores. Arrancamos con Despertares. Y lo que vas a escuchar ahora de Ignacio Guido Montoya Carlotto tiene que ver con esa canción que muy rápidamente copó los medios apenas se conoció la noticia del nieto 114. Porque cuando todavía la confirmación de su historia, la confirmación de que él era el hijo de Laura, no había llegado y estaba, por supuesto, solamente en los sueños de una abuela que vivía por abrazarlo, pero por supuesto nadie sabía a dónde estaba, ni siquiera quién era su padre. El hombre se presentó a Música por la Identidad y plantó una canción que terminó siendo un himno de aquellos días en los que conocimos la identidad del 114. Ignacio Guido Montoya Carlotto, desde cuando era Ignacio Urban, para la memoria. Detrás del abecedario, si lapidando al poeta tierra que va perdiendo su historia. Camino al sol, que se la sombra de todo igual, se ha destrojado el viento contra un pecho labriego. Hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Horas 41 minutos, 8 grados la temperatura para capital y alrededores. Vas a volver a casa con tiempo más o menos primaveral, porque la cosa va a andar por los 18. Sin paraguas hoy, pero dicen que la cosa viene complicada a partir del sábado por la tarde y que se va a extender durante todo el domingo. Lluvia entonces para el sábado por la tarde-noche y el domingo por la mañana, por la tarde y por la noche. Así viene el tiempo del fin de semana. Sonidos 750. Elementalista. Contéstese, Vecini. Sí, Mario. ¿Qué tengo? Nicotina en los dedos. No, en mi mano, Vecini. Un túnel. Escuche bien. Tiene un agujero en el medio. Un volcán. No, es redondo. Un negocio, Mario. No, Vecini. Superó ampliamente al disco. Un Carrefour. Medios pasados en 750. Premios Democracia 2014. Educación, literatura, música, teatro, periodismo de radio y TV, pensamiento argentino, derechos humanos, ciencia y tecnología, cine, periodismo gráfico, deporte, desarrollo político y social. Ya está la votación online de los Premios Democracia 2014. Entrá en www.premiosdemocracia.org.ar. Tu voto decide. Además, con tu voto participás en un sorteo por una suscripción anual de la revista Caras y Caretas. Tenés tiempo hasta el 8 de octubre. 8 de octubre. Premios Democracia 2014. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos. Ayer te decíamos que, sobre todo en algunos editoriales de La Nación y de Clarín, se armaba una especie de caricatura de la presidenta de La Nación después de los mensajes de Casa de Gobierno donde le apuntó al corazón de Washington. Digo los mensajes porque, por supuesto, uno fue el que hizo desde el Salón de las Mujeres y después fueron otros, con otro tono, como nos viene acostumbrando desde hace algún tiempo esta parte, los que brindó en los patios, un carácter más militante, más directo para cada uno de los representantes de las agrupaciones que conforman el Frente para la Victoria, el corazón militante del Frente para la Victoria, Colina, La Cámpora, etcétera, etcétera. Pero en esa caricatura, el dato más importante que aparecía en algunos diarios entre líneas, en otros a cara más descubierta, lo que sugerían era que se trataba de un enojo adolescente de alguien que en algún momento iba a volver con el caballo cansado a la casita de los viejos, algo así, ¿eh? Y que se trataba de una suerte de pecado de juventud, si hablamos de una adolescente política, ¿no? Bueno, hoy con el mismo signo, muy el furgón de cola del diario Clarín, señala, retado por Cristina y Kicillof, se fue Fábrega. Retado. Y esto de retado me hace acordar un poco a lo del día de ayer. Hoy, qué sé yo, si querés, jugando a la nena caprichosa o cosas por el estilo. ¿Qué es retado? ¿Qué significa retado? ¿No puede fijar políticas una presidenta de la nación? ¿No tiene la potestad de poder elegir a sus colaboradores? ¿No puede enderezar el rumbo de algo que ella entiende ya no está al servicio de las políticas del Poder Ejecutivo? ¿No puede, a ver, en un cambio de apellidos, volver a colocar al central en el eje de lo que ella había planificado para el propio Banco Central, que es su argentinización? Bueno, parece que no, y que la cosa es un reto, y eso de reto suena a nena caprichosa, a cosas por el estilo, ¿no? Desdibujando una vez más, en este caso a través de la tapa de Muy, la decisión presidencial. Perdió la banca, dice Página 12. Acá tenés un título en otra dirección que con, yo diría, con mucha franqueza, con mucha honestidad intelectual, te señala quién gana y quién llora la salida de Juan Carlos Fábrega. Tras la denuncia de Cristina Kirchner de actividades especulativas con el contado con liqui favorecidas por bancos locales, el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, presentó su renuncia y fue reemplazado por Alejandro Vanoli. Perdió la banca, dice el título principal de Página 12 en el día de hoy. Normas de civilidad y convivencia. Diputados aprobó la unificación de los códigos civil y comercial con 2.671 artículos sobre matrimonio, divorcio, adopción y contratos, entre otros temas. La oposición se retiró antes del debate y la votación. A ver, para que por ahí este dato no te encuentre sin armas. Hace 2 años que comenzó la última etapa de una discusión que había comenzado en el año 2010. Y en ese momento, todos, te podría decir que salvo Elisa Carrió, todo el arco político con representación parlamentaria estaba de acuerdo con el proyecto. La discusión tuvo que ver con más de 100 juristas invitados, todos de primera línea, con 1.100 encuentros a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, encuentros muy similares, muy parecidos a los que se desarrollaron en la previa del tratamiento en el Parlamento de la Ley de Medios. O sea que fue un proyecto muy discutido, pero esencialmente, y esta es la, me parece, la el dato de valor agregado, fue muy consensuado, muy consensuado. Resulta que cuando llega la hora de aprobarlo, la hora de sentar las bases de nuevas reglas de juego para una Argentina que, me parece, en algo cambió desde finales del siglo XIX, cuando Sarmiento le ordenó al Parlamento aprobar a libro cerrado ese código, bueno, algo cambió. Los muchachos se pusieron de acuerdo, estuvieron casi 3 años y pico laburando en esto. Pero cuando llega el momento de aprobarlo, los tiempos políticos cambiaron. En aquel momento, cuando se reúne la comisión por primera vez, las elecciones estaban lejanas. Las reuniones preliminares fueron antes de la elección 2011, pero el comienzo del trabajo a ritmo febril fue después del 54-12. Por lo tanto, en ese momento, la verdad que la oposición, que estaba casi en retirada en función de lo matemático, entendió que tenía que trabajar y lo hizo, y lo hizo muy bien. Pero claro, estamos frente a las elecciones 2015 y no es cuestión de decirle sí a un proyecto que cuenta con el guiño del Ejecutivo, pero que fue construido por todos. Y entonces te hacen creer que ellos no tienen nada que ver con esto, y que es más, que esto se hizo de espaldas a la oposición. Como siempre te decimos, donde dice negro, hay que leer blanco. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 51 minutos. Humedad 86%, temperatura 8 grados. La presidenta inaugurará obras en Ezeiza. Cristina Fernández de Kirchner encabezará un acto en el conurbano bonaerense en la que presentará una planta y un nuevo barrio de viviendas que contará con una escuela. El acto está previsto para las 17. Daniel Scioli enviará un proyecto sobre autarquía financiera del Poder Judicial. De aprobarse esta iniciativa, el presupuesto que es asignado para la Administración de Justicia estaría en manos de la Suprema Corte. El gobernador manifestó toda su voluntad política para el funcionamiento de las instituciones. Distinguen a Estela de Carlotto como ciudadana ilustre de América Latina. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo será distinguida en Montevideo por la Asociación Latinoamericana de Integración. Según la resolución, habrá una sesión solemne a las 16 en el edificio del organismo en la capital uruguaya, en la que se le hará entrega de una plaqueta que conmemora la primera vez que la ALADI otorga la distinción. Pelota. Se larga la venta de entradas para los hinchas de River. Los simpatizantes millonarios podrán empezar a reservar sus lugares para el Superclásico, que se disputará el domingo a las 17:15. A partir de las 10 podrán comprar los tickets vía online y habrá prioridad para los socios y para la comunidad Somos River. Argentino se enfrentará a Douglas Haig para alimentar su sueño de volver a primera. Con 3 derrotas consecutivas, el bicho permanece afuera de los puestos de ascenso y con Claudio Borghi en la cuerda floja. Enfrente estará el elenco de Pergamino, que viene con 5 juegos sin triunfos. Jugarán desde las 19:10. Además, por la misma zona, a partir de las 20, Ferro se enfrentará al puntero San Martín de San Juan. Humedad 86%, temperatura 8 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Sí, pero la factura me están cobrando por un montón de canales que yo no tengo. Por sistema me figura que usted solicitó el pack premium. ¿Pero qué pack premium? Yo jamás saqué ese pack. Yo solamente tengo el abono básico de cable, señor. Mire, ni bien usted cumpla los 3 meses de antigüedad, va a poder darle de baja. ¿Pero cómo le voy a dar de baja si nunca le di el alta? Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema, siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación. Algo pasa en 750. Algo está pasando. En julio de 2013, a rebeldes, soñadores y fugitivos se le metió una idea en la cabeza. La caterva de impresentables que nos sigue abrazó esa idea, y el correo argentino también. El 7 de octubre, en el auditorio Caras y Caretas, presentamos la estampilla de Luis Alberto Spinetta. Y no vamos a estar solos, y vamos a terminar todos cantando. No quisiera que por tenerte que complacer tenga que salir a chupar sangre en los cuellos de las mujeres en el futuro. Tipo Drácula. No se muere nunca, pero pobre tía, ¿no? Porque conseguimos una estampilla para Luis y dan ganas de volver a mandar cartas. Inútilmente no se vuelve aquí, y es que algo habrá. El juego solo quiere jugar. Fabricat, desde las 22. En AM750. Más aire.

Autorretrato. Biografías en primera persona. Hola, sí, buenos días. Estoy escuchando otras radios, pero no me puedo comunicar. Entonces, bueno, intenté con esta. 5354-6655. Yo lo que quiero decir... La verdad que usted habla muy bien. Que Dios va a poner su mano. Si vamos a buscar tanta perfección, van a quedar sin nada. La verdad que... Usted, entonces, mejor que se calle la boca y que hable de lo que sabe. Sí, que en realidad es bastante poco. Habla muy bien. 5354-6655. Buenos días, Radio 750. Los números de los oyentes, 750. No podía comunicarme porque no le ha pegado bien con los números. Por favor. 6:01, ya han pasado del nuevo día de este jueves 2 de octubre de 2014. Te reitero el pronóstico, si estás comenzando a armar tu día a esta altura del partido, hoy sin paraguas en Capital y Gran Buenos Aires, con una máxima de 18. Tenelo a mano, porque dicen que hay lluvias desde el sábado por la tarde y durante todo el domingo. Te estamos presentando el trabajo discográfico de Ignacio Urban, Musa Rea. Estuvo con su grupo ayer trabajándolo en el Ecuni, en este nuevo ciclo que armó Raúl Polchetto, con la música y la paz de la mano. Ignacio Urban, su grupo, y el viento trae lo que queda. Decía que hay editoriales realmente terribles en la mañana de hoy porque están llorando la pérdida de Fábrega desde un lugar que, por supuesto, a ver, uno entiende, pero que bajo ningún punto de vista justifica. Se cae otro dique de contención, firma Néstor Cibona en el diario La Nación. Dice que la salida de Fábrega es la peor noticia para aquellos que confiaban en que el Banco Central podía actuar como un precario dique de contención para los desbordes de la política económica en la dura transición hasta el año 2015. Después de contar la historia de un hombre de carrera del Banco Nación, de la relación muy lejana con Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz, señala lo siguiente, mirá, es muy difícil manejar el Banco Central con una presidenta que cree que gobernar es gastar. Y acá es donde aparece otra de las señales históricas que nos divide entre ellos y nosotros, entre los hombres que creen en la teoría del derrame y los que entendemos que la justicia no puede esperar. Como metáfora, ¿no? Lo de la teoría del derrame y como metáfora también el hecho de no poder esperar a través de la valorización del sueldo. No puedes esperar en ninguna de las áreas de tu vida y para eso se gobierna, para crear justicia y equilibrio en una de la relación de fuerzas tan dispar entre el poder y el hombre de a pie, el hombre común. Nosotros hablamos de inversión, y cuando digo nosotros no digo el gobierno, digo el campo nacional y popular. Inversión, la inversión social tiene que ver con recuperar ese equilibrio. Y habría que decirle a don Cibona, que fue una de las espadas del cronista comercial en tiempos del menemismo, que si algo estamos intentando equilibrar en esta Argentina, codo a codo todos los hombres y mujeres del campo nacional y popular, es el tejido social que el propio menemismo hizo pedazos. Y lo hizo pedazos de la mano de un tiempo político que terminó con un 24% de desocupación, que terminó además con más del 50% de los argentinos sumidos en la pobreza, que creó la palabra marginalidad en el diccionario político y económico de nuestro país. Por lo tanto, hay mucho que gastar, Cibona. Hay mucho que invertir, no te quepa la menor duda, porque todos esos hombres y mujeres que fueron tirados a la banquina del sistema merecen volver, ¿o no? ¿O está bien armar una política económica a la que le sobran 10 millones de argentinos? Porque esa es la política económica del país agroexportador que algunos sueñan. Un país al que le sobra un cuarto de su población, más o menos. Así que el problema es que la presidenta entiende que gobernar es gastar. Bueno, es interesante verlos a ustedes sin ninguna careta, así, a cara descubierta. La verdad que está bueno. sin eufemismos, sin eludir la invitación y sentando las bases del neoliberalismo más crudo que sueñan para la Argentina post-2015. El otro que escribe, y por supuesto en esto no nos sorprende, escribe con el garrote en la mano, es don Carlos Pañi, otro hombre de la Nación, que titula Golpe al corazón del sistema financiero. De esa manera resume un poco el saldo de la expulsión de don Juan Carlos Fábrega. El tipo renunció, pero según Pañi fue expulsado de la presidencia del Banco Central y reemplazado por Alejandro Vanoli. Y dice, Cristina está desplegando una estrategia sistemática y exhaustiva para agravar la recesión. Mira vos. Así que el gobierno kirchnerista se está envenenando sobre el final de gestión. Qué bárbaro. Y remata, la señora de Kirchner ya devaluó, entró en default y gracias a la inflación emitió una cuasimoneda que en vez de llamarse patacón, se llama peso. Está elaborando su propio 2001 y está a punto de lograrlo. Es increíble, absolutamente increíble, como todos los días se construye esta realidad paralela, absolutamente afiebrada, que en el caso de Pañi intenta contarnos que lo que estamos viviendo se parece a diciembre de 2001. Es absolutamente increíble. Pero bueno, los brujos piensan en volver y no cabe ninguna duda que van a hacer todo lo posible para hacerlo. 6:12, te debo la tapa de Clarín, que, a ver, arranca con enfrentado a Kicillof. Se fue Fábrega del Central, presentó su renuncia luego de un largo desacuerdo con el ministro por el control de la inflación. La presidenta lo criticó el martes por no fiscalizar a los bancos. Lo reemplaza Vanoli, que estaba al frente de la Comisión de Valores. Es un cristinista puro y buscará limitar las operaciones con el dólar. Carta de presentación que se parece demasiado a la que hizo en tapa el cronista esta mañana. Pocos dólares, muchos pesos, y llegó Vanoli, firma Daniel Fernández Canedo en uno de los editoriales que recibe a Vanoli con los brazos abiertos en las tripas de Clarín, en la vida interior del diario creado por Don Noble. Y el otro 50% de portada está destinado a un documento gráfico que muestra una panorámica del Congreso del día de ayer, con el oficialismo más los sectores afines, sus socios, y vacío en función del alejamiento de la oposición de la votación de la reforma del Código Civil. El kirchnerismo logró 134 votos con el apoyo de 17 aliados. La oposición denunció que hubo un tratamiento irregular y se retiró. Se aprobaron 2.671 artículos de una sola vez. Ahí está. Te oculta lo que te contábamos hace un rato. Hay casi 3 años y pico de laburo detrás de esto. Y en comisión, la oposición aprobó todo lo que se aprobó ayer. Eso es lo que no te dicen. En comisión, estos grupos que ayer hicieron la mise en escena levantándose, ya la cosa había comenzado en tribunales, con Carrió intentando cerrar el Congreso, pero resulta que en comisión aprobaron todo lo que ayer negaron. Es muy complejo así. Es muy complejo, te lo repetimos todos los días, el poder de fuego de lo que plantea Clarín es muy fuerte, tan fuerte como lo que silencia. Te corre por izquierda, además, en el último anexo ligado con este título, en la Iglesia insisten, niegan acuerdos con el gobierno para las modificaciones. Lo que está señalando Clarín es crece el puente entre la Iglesia Católica y el gobierno nacional, pero por supuesto te lo enrostra, te lo tira por la cabeza. Diario Popular, con el policial del día en cabeza su tapa de hoy, vecino lo mató de 4 balazos al pelear por una medianera. Después, el otro 50% de tapa para la Copa Argentina, mal trago para el rojo, eliminado,

quien haya un rayo de luz, si alguna vez se me apaga y viene y me halla durmiendo al entrar por mi ventana. Rayito de luz con la voz de Liliana Herrero. Te debía algunos diarios económicos, en realidad habíamos pasado revista y en forma muy, muy detallada, de la etapa tan particular que hoy trae el cronista, que por supuesto le pega ahí muy duro a la designación de Vanoli, y que considera que se ha ido una suerte de héroe nacional como Fábrega de las oficinas de la dirección del Central. Ámbito dice, se fue Fábrega del Banco Central y lo reemplaza Vanoli, hoy asume, escéptico, sin ninguna mirada y ninguna hipótesis futura, ni buena ni mala. La excusa fueron las declaraciones del lunes de Cristina, dice el diario. Juan Carlos Fábrega nunca llegó a comulgar con Axel Kicillof y además tenía por delante varios meses de alta tensión en el mercado de cambios. Por la tarde, tras el cierre de los mercados, le presentó la renuncia a Cristina Kirchner. En esta ocasión no hubo esfuerzos por mantenerlo en el cargo, incluso la designación de su reemplazante demoró apenas 2 horas. Alejandro Vanoli proviene de la Comisión Nacional de Valores, desde donde se gestó la ley con la reforma al mercado de capitales local. Fue su principal logro en el organismo. Ámbito financiero, agrega, llega un convencido del intervencionismo. Acá comienza a mostrar las uñas el diario creado por el pelado Ramos. No fue casual que sea para esta etapa. Vanoli es el elegido para dirigir el Banco Central. El hasta ayer titular de la Comisión Nacional de Valores tiene buena relación con Kicillof y acentuó controles a empresas o agentes cada vez que se lo requirieron desde el gobierno. Sobre el tema Código Civil, se aprobó con polémica y solo con los votos del oficialismo. ¿Qué dice el diario BAE? Señala 6 columnas, Vanoli asume en el Banco Central para controlar operaciones con el dólar. El mercado reaccionó a la baja y el Merval cerró con una caída de 8,22 cuando se conoció la decisión de la presidenta. Fábrega entendió que era la hora de renunciar. Cristina defendió las denuncias de desestabilización. La oposición criticó y dice que no hay rumbo en la política económica. Esperan una mayor coordinación entre la economía y el Banco Central. Título principal y anexos, todos ligados al caso Vanoli en la tapa del diario BAE. Donde aparece con fuerza, te estábamos leyendo antes algunos editoriales, sobre todo de La Nación, pero donde aparece con fuerza el caso Vanoli es en algunos editorialistas de Clarín esta mañana, que por supuesto, no te quepa la menor duda, salen a pegar duro y parejo, duro y parejo. Dice Ricardo Roa, entre el narcisismo herido y el relato, como para empezar a abrir el fuego. Llega para vigilar el mercado, firma Gustavo Bazán. Un paso más en la semana del vértigo, Ignacio Miri. Pocos dólares, muchos pesos y encima llegó Vanoli, Daniel Fernández Canedo. 4 firmas para casi 5 páginas que le destina el diario a una nota central que es Fábrega renunció y Vanoli asumirá en el Banco Central. Había presentado su decisión por la mañana, se sentía presionado por Kicillof, pero las críticas de la presidenta detonaron la renuncia. Cristina lo acusó de infiltrar información a los bancos. Bueno, y ese es el dato que tiene que primar. Ningún presidente del Banco Central tiene la potestad de brindar información sensible a los bancos para que estos hagan su agosto en 24 horas. Y en lugar de ver qué fue realmente lo que sucedió, qué fue lo que pasó, meterse en las entrañas del asunto, los muchachos lloran la pérdida de un aliado. Con el cambio en el Banco Central, Kicillof se convirtió en el ministro de más poder de la era kirchnerista, tira Daniel Fernández Canedo, que hoy, insisto, están codo a codo con la oposición, siendo la voz más política kirchnerista de todos los medios. Clarín y La Nación juegan ese rol en la mañana de hoy. De los generalistas nos quedó muy poco, por ahí no profundizamos mucho en la etapa de Muy, pero la verdad es que no vale mucho la pena, más allá de Mataderos, el asesino de al lado, Mataderos, un conflicto entre vecinos, el caso de la muerte de Héctor Nieves, este chico de este señor de 51 años, muerto por José Pérez de 69, que venía de comprar el pan y lo mató de 5 balazos. Bueno, ese es el dato más importante, te muestran la casa de la víctima, la pared de la discordia, y te cuentan casi como, mira, debe ser el segundo título más importante del día para Muy, Maxi y Wanda no arreglan, los chicos se pelean por 8 casas y 3 autos. Por 8 casas y 3 autos. Y en ese juego de hacer que te informan, cuando en realidad lo que hacen es desinformarte, ahí está Muy armando su agenda mediática del día con estas historias. Buenos Aires Herald hoy trae una etapa muy particular, sobre todo teniendo en cuenta el editorial del día de hoy con el que abrimos el programa, recordándote que fueron justamente los ingleses los creadores del Central y que siempre sienten que en algo les pertenece esta entidad que fuera creada para manejar la paridad cambiaria en tiempos en que Inglaterra, sobre finales de la década del 30, era nuestro gran comprador. Mirá qué giles los pibes, ¿no? Fue parte del pacto Roca-Runciman y entonces de esa manera se aseguraban una ganancia extra. Si los tipos manejaban además el tipo de cambio, bueno, ¿qué más? La entrega a este cambio y aproximadamente un 70, un 80% de su tapa al alejamiento de Fábrega del Central y a la llegada de Vanoli. Están hablando de a pie de tapa de irregularidades o denuncias de irregularidades desde la presidencia de la Nación y que ese fue el motivo que terminó con Fábrega. Insistimos, la oposición lo muestra como un viejo amigo de Néstor hoy traicionado por Cristina, pero no hablan de la posibilidad de una traición de Fábrega, no solo a la esposa de su viejo amigo, sino fundamentalmente a la Nación toda, porque si el tipo estaba en el Central para entregar información sensible a los bancos, la verdad que esa es una gran traición a la patria. 6:28, el que está trazando una postal de época, el que nos está pintando un tiempo de la República Argentina esta semana, es Domingo Bresci. Él nos está contando cómo fue aquello de los curas del tercer mundo. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. El asesinato de Mujica es el 11 de mayo del 74. Y bueno, ya en el país están pasando muchas cosas extrañas, llamémosle así, bueno, la muerte de Carlos con la muerte después de otros militantes políticos, sociales y sindicales que se van produciendo, eran una clara respuesta de los que tenían el poder político y militar de que, bueno, no iban a dejar que estos movimientos, en los que estaba incluido este sector de la Iglesia, que éramos nosotros, siguiera avanzando y se siguiera consolidando. Así que a partir de eso, recordemos que el primero de julio del 74 muere Perón, y bueno, todo esto crea una conmoción política al interior del peronismo y empiezan, bueno, todas las luchas internas por el predominio al interior del movimiento popular, y bueno, y nosotros estamos envueltos en eso, porque justamente participamos codo a codo en toda esa problemática, y bueno, estamos envueltos en eso. El movimiento empieza a sentir los efectos de esta conmoción general, y bueno, y crea discusiones al interior del movimiento, crea situaciones donde los sacerdotes se tienen que cuidar mucho para que no los levanten, a otros los meten preso. Va pasando todo lo que le pasa al resto de la militancia. Yo creo que tenía reparos. Yo creo que, no creo, lo viví yo en carne propia, en la parroquia y en los organismos así pastorales comunes. Había mucho reparo porque estaban acostumbrados a una mirada muy hacia adentro de la iglesia, muy espiritualista, bueno, propiciada por nosotros mismos los sacerdotes, ¿no es cierto? Así que a la gente común, llamémosle así, para mí le costaba el cambio, de no pensar que se, como decían ellos, nos están cambiando la iglesia, decían. Esta no es la iglesia que nos enseñaron y que nosotros vivimos. Y era respetable esa posición, yo creo que era muy respetable. Eran tiempos que todo se hacía muy rápido, muy acelerado, por ahí uno no tenía el suficiente cuidado como para ver cómo repercutía en la gente común todo este tipo de cosas. Bueno, se arrasaba un poco con todo. Postales de nuestro pasado. Memoria. Escenas improvisadas de películas famosas. Tiburón. Director Steven Spielberg. Necesitarás un bote más grande. Mientras navegaban las aguas en un intento de atraer al mortal y enorme tiburón blanco para atraparlo, el jefe de policía Brody, Roy Schrader, observa por primera vez al tiburón de cerca y ve cuán grande es. Sorprendido y paralizado del miedo, se levanta y dice la hoy famosa línea al capitán de Lorca. Esto no estaba en el guión, pero resulta que tenía razón. Escenas improvisadas de películas famosas. Te encontramos en internet. En AM750. Hace un rato te contábamos lo rabiosa que está la prensa del establishment por el alejamiento de Fábrega. Y el editorial de La Nación, que siempre te decimos, es casi un delivery ideológico, hecho a imagen y semejanza de los lectores históricos, los incondicionales del diario Hoy de la familia Saguier Mitre, se titula, o titula, Frente al abismo, responsabilidad, la grave situación socioeconómica e institucional no se va a resolver con mensajes presidenciales temerarios ni rodeando al gobierno de incondicionales. Y arranca diciendo, la renuncia de Fábrega a la presidencia del Central, forzada por las duras críticas formuladas anteanoche por la presidenta de la Nación, y su reemplazo por el hasta ahora titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Anoli, fue un nuevo signo de la gravedad institucional que enfrenta nuestro país. Fue un nuevo signo de la gravedad institucional que enfrenta nuestro país. Representa una prueba más del error de la jefa de Estado por rodearse de amanuenses y reemplazar a los funcionarios idóneos por los incondicionales. Mirá vos. Así vienen, ¿eh? Recargados, absolutamente recargados, todos los periodistas del establishment jugando hoy, yo diría, su carta más política. Sienten que se fue un amigo. Sienten que dejó la titularidad del Banco Central el mejor puente con los mercados. Y eso a veces ya nos está diciendo demasiado. Un poco más de la música de Ignacio Guido Carlota Montoya, que ayer presentó su trabajo discográfico, el primero, en el Ecuni, en el marco de ese ciclo que armó Porchetto con León, y que para octubre, calcula, va a presentar su nuevo disco en el ND Ateneo. Si fuese última, besó a su mujer. brillo en un diseño mágico, sus ojos embotados en cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese príncipe. Bebió y bostezó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en medio del paseo público. Murió a contramano, entorpeciendo al tránsito. Como aquella vez, como si fuese el último. Pródigo, atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. De cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese príncipe. Comió su pobre arroz como si fuese el máximo. Máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Versión de Construcción, el histórico tema de Chico Buarque por Ignacio Guido Montoya Carlotto, de su primer trabajo discográfico, el que ayer estuvo recreando en el ECUNI, en el ciclo de Música y Paz que armaron León y Raúl Porchetto. Antes de volver al tema Vanoli, Banco Central, me interesa la opinión de Alfredo Zayat en Página 12, después de haber leído tantos editoriales opositores. Hay un dato muy interesante, sobre todo después de haber escuchado a Domingo Bresci recordar lo que fue aquella epopeya de curas del tercer mundo en este, el cuarto capítulo de la semana en el que cuenta esa historia y en el que hoy recreó lo que fue el asesinato de Mujica. Bueno, las palabras de Molina han generado una división muy profunda, no solamente entre Molina y la oposición, que puso patas para arriba lo que dijo, y cuando el hombre habló de no criminalizar al adicto, saltaron a decir, Molina, ¿cómo es eso de liberalizar todas las drogas? Nunca Molina habló de eso, pero se instaló esa discusión. Y los que bebieron ese veneno fueron los curas villeros, ¿sí? Los que trabajan con el padre Pepe, ese grupo que por supuesto tiene un enorme trabajo territorial desarrollado y desde finales de los 90 más o menos. Ahora, le pegan a Molina con la misma dureza que la oposición, casi como diciéndole, vos no nos pertenecés, no sos nuestro, ¿qué venís a hablar de drogas si nosotros somos los que estamos en este territorio? Como si el hombre que, como funcionario del gobierno, o sea, hombre que tiene que fijar políticas para 40 millones de argentinos, cuando habla de droga solamente le habla a Mundo Villa. Ese es el primer absurdo. El segundo absurdo es extorsionarlo con Francisco. Saltó Pepe a decir algo así como, esto a Francisco no le va a gustar, esto de liberar todas las drogas, al Papa no le va a gustar. Y teniendo en cuenta la condición de cura de Molina, extorsionarlo con un Papa argentino no sonó demasiado bien. Pero lo cierto es que ahí hay una enorme diferencia entre los curas villeros del presente y los curas villeros de aquel pasado que planteaba Bresci. ¿Y por qué? Porque esencialmente aquellos de principios de la década del 70 entendieron que había que participar en política, meter las patas en el barro, salir del evangelio y comenzar a militar en las calles, militar en las fábricas, militar en las villas y abrazarse a la opción por los pobres. Pero lo hicieron desde un lugar partidario algunos, ideológicamente políticos otros, pero siempre pensando que lo que había que cambiar había que hacerlo desde la política, que la batalla estaba en el terreno político. Y la mayoría de estos curavilleros lo que han hecho es enfrentar al poder político o enfrentar a esa vieja tradición de los punteros. El punterismo en las villas realmente es, qué sé yo, es lamentable, porque esencialmente lo que pugna es que la villa siga existiendo, que no muera nunca, porque generando hombres y mujeres con necesidades incumplidas ya desde el vamos, desde el nacimiento para siempre, lo que tenés es una clientela dispuesta a formar parte de cualquier padrón, en cualquier interna, a ser miembro del ejército de esos punteros todoterreno que sirven para propios y extraños, no para un partido, para todos. Y entonces se enfrenta el movimiento de curas villeros del presente a todo lo que venga de lo político, o a casi todo. Y entonces también lo enfrenta Molina. Quienes representan al perfume, al espíritu de los curas tercermundistas de principios de los 70, son los curas en opción por los pobres. Ahí está Eduardo de la Serna, en el día de hoy, en la 15 de Página 12, diciendo, este sí es el momento del debate. Y señala que están a favor, él y los curas, en opción por los pobres, a favor de la no criminalización del consumo de drogas. Y salieron a mostrar su apoyo, su solidaridad con el proyecto anunciado por el titular de la Cedronar, de Juan Carlos Molina. Enfrentando, por supuesto, la postura del equipo de la Pastoral en Villas. Esta es la gran diferencia. Molina en el medio de la historia, diciendo, señores, basta de criminalizar al adicto. Saltan los del equipo de Pastoral de Villa diciendo algo así como: vos no tenés autoridad moral para decir esto, y no hay forma de que Bergoglio se morfe la liberalización de la venta de todas las sustancias que son consideradas drogas sociales, cosa que Molina no dijo, pero ni ahí, ni lo pensó. No solo que no lo dijo, ni lo pensó. Y aparece, para bancar la parada después del ataque del pastoral de Villas, Eduardo de la Serna, los curas en opción por los pobres, bancando a Molina y bancando la no criminalización del consumo de drogas. Mirá vos, qué interna apareció de la noche a la mañana, que realmente no se mostraba a cara descubierta en la superficie. Bueno, te había prometido un poquito de Alfredo Zayat en página 12. El título es Aprendizaje. Y dice Alfredo: el sistema financiero considera que el Banco Central es un territorio propio y lo ha ocupado con prepotencia, convirtiéndolo en un reducto histórico de representantes del liberalismo económico. En tres o cuatro líneas, espectacular el poder de síntesis de Zayat para contarte más o menos 70 años de historia. El elenco estable de esa institución clave de la gestión económica tiene entonces promiscuas relaciones con el mercado. Otras tres líneas brillantes. El elenco estable de esa institución clave de cada gestión económica tiene entonces promiscuas relaciones con el mercado. Esa hermandad ha estado fortificada con la desregulación y apertura al capital en el marco de una implacable expansión de las finanzas globales. El predominio del establishment financiero en el Banco Central lo sembró con cuadros técnicos que responden a una concepción económica conservadora, con subterráneos canales que unen sus intereses con banqueros y con cambistas. Mirá, después de haber leído todo lo que leímos de Clarín y de La Nación, del Cronista y también de Ámbito, encontrarnos con este soplo de aire fresco es realmente muy interesante, ¿no? Porque en soledad gritan periodistas como Alfredo Zayat estas verdades que, por supuesto, van marcando la enorme diferencia entre un central autónomo y un central servil a los mercados. Esta es la gran diferencia. Nació el central para ser servil al establishment financiero. Bueno, se lo argentinizó en el primer peronismo y después en tiempos de Néstor. Así que se intenta seguir con la misma política. Y no importa que Fábrega sea un amigo de la infancia del expresidente, que se conozcan de Santa Cruz, lo que importa es de qué lado del caballo se subió y de qué lado del caballo se terminó bajando, como dijo alguna vez don Arturo Jauretche. Eso es lo único que importa a esta altura del partido. Por otro lado, y casi como un anexo de esta misma historia, página 12 revela lo siguiente en Almorzando con el Enemigo. Tras la denuncia de Cristina, Massa y Sanz se juntaron con empresarios. El día después de que la presidenta alertara sobre un intento de voltear al gobierno, los jefes del Frente Renovador y de la Unión Cívica Radical estuvieron en un acto por la visita del candidato del Partido Nacional Uruguayo, Lacalle Pou. Compartieron mesa con Brito, con Méndez y Gaby, entre muchos otros. Almorzando con el enemigo, Massa y Sanz morfando con gran parte de los denunciados por Cristina en Casa de Gobierno. Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 52 minutos, humedad 86%, temperatura 7 grados, 8 décimas. Es ley el nuevo Código Civil y Comercial. El Congreso aprobó las modificaciones pese a la ausencia de la oposición, que se retiró antes del debate denunciando un atropello a las instituciones. El texto, que entrará en vigencia en enero de 2016, fue aprobado con 135 votos pertenecientes al oficialismo y sus aliados. incorpora innovaciones en materia de adopción, divorcio, fertilización asistida, contratos comerciales y sobre la propiedad de la tierra para los pueblos originarios, entre otros temas. Alejandro Vanoli será el presidente del Banco Central. El actual titular de la Comisión Nacional de Valores ocupará el cargo tras la renuncia de Juan Carlos Fábrega. Su designación se formalizó hoy con la publicación en el boletín oficial del decreto correspondiente, que cuenta con la firma de la presidenta Cristina Fernández. La presidenta volvió a denunciar al Banco Mariva. Cristina Fernández señaló a la entidad financiera como responsable de las operaciones con el llamado contado con liqui y la vinculó con el expresidente Eduardo Duhalde. En tanto, afirmó que le impresiona la naturalización del delito contra la economía. Esta tarde, a las 17, la mandataria encabezará un acto en Ezeiza en el que presentará un nuevo barrio de viviendas que contará con una escuela e inaugurará la planta de girasol confitero del magnate norteamericano George Soros. La nueva ley de hidrocarburos recibió dictamen en el Senado. La iniciativa no contó con el respaldo de la oposición. De todos modos, el oficialismo obtuvo las firmas necesarias para debatirla en el recinto el próximo miércoles. Daniel Scioli enviará un proyecto sobre autarquía financiera del Poder Judicial. De aprobarse esta iniciativa en la legislatura bonaerense, el presupuesto que es asignado para la administración de la justicia estaría en manos de la Suprema Corte. El gobernador manifestó toda su voluntad política para el funcionamiento de las instituciones. Pelota. San Lorenzo se recuperó ante Olimpo. Con goles de Matos y de Ortigosa de penal, el equipo de Bauza le ganó 2-0 al de Perazo en el nuevo gasómetro. Fue en un partido correspondiente a la primera fecha del campeonato, que había sido postergado por la Copa Libertadores. Por su parte, Estudiantes superó a Independiente y pasó a cuartos de la Copa Argentina. En San Juan, el Pincha ganó por 2-0. Su próximo rival será Huracán. Humedad 86%, temperatura 7 grados, 8 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Mensaje vía Facebook de Rubén Posecki, que nos dice: el principal accionista del Banco Mariva es José Luis Pardo, íntimo amigo del expresidente provisional Eduardo Duhalde. Ambos comparten negocios e incluso momentos de esparcimiento, como ir a ver a Banfield a la cancha o las vacaciones con sus respectivas parejas. En Mariva tiene acciones una empresa del grupo Clarín, al tiempo que la financiera es también dueña de un pequeño porcentaje de las acciones del multimedio. Finaliza su mensaje Rubén diciendo: en su cuenta de Twitter, Cristina volvió a cargar ayer contra el Mariva y recordó el vínculo entre Pardo y Duhalde. Además, mencionó que la entidad financiera está siendo investigada junto a directivos de Clarín por presuntas maniobras ilícitas y transferencias a paraísos fiscales resultantes de operatorias con acciones de multimedios a través de AFJP. Muchas gracias a Rubén, que vía Facebook nos manda este mensaje, su posición editorial, como para cerrar una mañana marcada a fuego por el tema Banco Central. A ver, faltan 5 minutos para las 7, si estás comenzando a armar tu día a esta altura del partido. La temperatura actual 8 grados, la máxima de hoy 18, lluvias no, ni hoy ni mañana. Dicen que el sábado por la tarde arranca ahí un día y medio de lluvias, más o menos, esto es lo confirmado por el extendido. La mitad del sábado y todo el domingo. Nos vamos con la música de Ignacio Guido Montoya Carlotto. Te recomiendo dos páginas de Tiempo Argentino, la 38 y la 39. La música es la identidad que encontré antes de saber quién era. Ignacio Guido Montoya Carlotto se presentó con su banda musical en el Centro Cultural Haroldo Conti. Thank you.